donde vamos a reflexionar un poco entre todos acerca del pensamiento del hombre actual. Esto que les voy a que vamos a exponer en esta mañana responde a una cuestión, a una cuestión que nos pasa a nosotros los sacerdotes a la hora de predicar el Evangelio. Le pasa a todo el mundo, aquel que quiere llegar con Cristo al corazón de las personas, al corazón de la gente. Nos encontramos muchas veces que para predicar a Cristo y para que la persona acepte a Cristo no es tan fácil. El mundo actual, el mundo que nos toca vivir, no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? ¿Y por qué cuando hablamos de Cristo parece que habláramos en otro idioma? A veces me hace esa cuestión interior de decir, parece que yo estuviera hablando en chino y los otros no me entienden. ¿Por qué? Si estamos hablando todos el español y sin embargo aparecerían como idiomas diferentes. ¿Por qué? Para que me pueda entender, tengo que como que tomar un diccionario y empezar a explicarle lo que significan mis palabras. Entonces, ¿qué es lo que hay en la cabeza del hombre de hoy que lo hace tan repulsivo al Evangelio, aunque sean buenas personas? Todo actuar, cada vez que el hombre obra o hace algo, responde a un pensamiento. Ninguno de nosotros obra por impulsos de lo que no ha pensado, aunque en ese momento no lo esté pensando, o sea, no tenga conciencia plena en ese momento, pero uno responde a un pensamiento. ¿Por qué ustedes esta mañana cuando se levantaron se vistieron? Porque hay un pensamiento que responde, de decir, bueno, necesito el pudor o lo que fuera, aunque no pensaron en eso en ese momento, pero uno responde a un pensamiento, algo que en algún momento pensó. Toda la vida nuestra transcurre en eso. Es decir, que el obrar que vemos hoy en día de cualquier ser humano, de cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, porque ahora no hay diferencias, antes sí había diferencias, uno decía el de África o el de América Latina o el europeo o el norteamericano, hoy en día se han igualado mucho las cosas, es decir, se piensa lo mismo en la cordillera de los Andes, el hombre que tiene un puestito de cabras piensa lo mismo que aquel que vive en Buenos Aires, en medio de una vorágine de trabajo. O sea, uno nota que piensan lo mismo, pero hay un pensamiento común, hay una idea común en ambos. Cuando uno obra pensando con plena conciencia, con plena inteligencia, y obro mal, eso es malicia. Yo sé que matar a alguien, yo sé que está mal matar a alguien, pero si lo quiero matar porque lo pensé y etcétera, y lo mato, eso es obrar maliciosamente. Lo que vemos en el mundo actual es que la gente no obra normalmente con malicia. Es decir, no es que pensó en hacer las cosas mal, que lo quiere hacer las cosas mal, sino que las hace mal. Ahora, al hacerlas mal, está respondiendo a un modo de pensar. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene ese pensamiento? Si tuviéramos que hacer una descripción fenomenológica, digamos, de lo que estoy diciendo, vamos a leer este pedacito. Dice, desde la óptica común consideramos que si nos acercamos a cualquier persona, hombre o mujer, de nuestro entorno, encontramos que a pesar de las diferencias sociales, culturales, tienen criterios comunes a la hora de pensar. Y pongo algunos criterios. Cualquier hombre de nuestro tiempo nunca pondría en duda la democracia en que vive, por ejemplo. Si nunca la pondría en duda. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Si uno va a los escritos de Aristóteles en la antigüedad, decía, por ejemplo, con mucha más apertura, si se quiere, que la que tenemos hoy, dice, lo que se busca en una ciudad es que el gobierno sea justo. O sea, que haya justicia en la gente, en las personas, en todo el pueblo. No hablaba solamente de la justicia del que gobierna, ¿no es cierto? Sino que en la ciudad hubiera justicia. Bueno, para que haya justicia en una ciudad, decía Aristóteles, el gobierno puede ser monárquico, puede ser aristocrático o puede ser democrático. Es decir, mientras haya justicia, cualquiera de los tres sirve. Cuando no hay justicia, las formas de gobierno se transforman en tiranía si es de uno solo, en demagogia si es de todos, del pueblo, o en oligarquía si es de algunos. Y fíjense la apertura de mente que tenía Aristóteles, que de repente decía, no importa la forma de gobierno, sino importa que haya justicia en la ciudad. Pero otro tipo de planteo, hoy no nos importa si hay justicia o no hay justicia, lo importante es que haya democracia. ¿Se dan cuenta? Pero esto es un criterio que lo tenemos todos. O sea que a la hora de pensar, cualquier persona estudiada, no estudiada, con cultura, sin cultura, va a decir, no, lo que importa es la democracia. En la época de Aristóteles, en el mundo griego, decía, no, lo que importa es la justicia. Es distinto. Es otro criterio. ¿Cómo cambió? El que tenemos hoy es este modo de pensar. Bueno, primer punto que uno podríamos... Yo aquí, todos estos análisis, doy afirmaciones, después se imaginan, esto daría para conversarlo, para charlarlo mucho más. Lo mismo sucede en otros campos. Se considera a la libertad, por ejemplo, como un valor supremo de la vida, aunque en concreto no se sepa definirla o decir qué es. Esto nos pasa a nosotros, le pasará a ustedes en la escuela. A los chicos le preguntan en el secundario qué significa la libertad o qué es la libertad, hacer lo que quiera. Me acuerdo el otro día, uno de los seminaristas en la misión que hicimos en La Pampa, hizo esta pregunta, ¿qué es la libertad? Es hacer lo que quiero. Entonces yo quiero matarlos a todos, entonces soy libre. Lo dejó. Porque entonces, claro, si es hacer lo que quiero y yo ahora quiero matarlos a todos, respétenme la libertad. Interesante. Pero fíjense qué es lo que estaba en la mente de los chiquitos de 12, 13, 14 años en ese momento. Entonces, la libertad como un valor absoluto. ¿Pero qué es la libertad? Si la quiero definir, no sé definirla, no sé abarcarla. Yo creo que nos pasaría a nosotros también aquí si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la libertad? A ver, ¿qué es la libertad? Claro, nos manejamos con eslogan del momento. Nos manejamos... Obrar el bien, elegir el bien. Elegir el bien. Ahora, ¿quién? ¿Qué es bien? No, pero esa definición, dígame usted, ¿en cuántos lugares la vamos a encontrar? Elegir el bien. Es la capacidad de opción. Y esa sería una... La capacidad de opción en el bien. Eso es la libertad. Porque yo no tengo... Si yo me tengo capacidad de elegir el mal, pero es un defecto de la libertad. Por ejemplo, Dios es sumamente libre. ¿Dios puede elegir el mal? No. Entonces, ¿qué? ¿Hay un defecto en la libertad de Dios? No, nosotros tenemos el defecto que podemos elegir algo que es malo. Pero la definimos mal a la libertad. Esto es otro tema. Podríamos entrar, ¿no es cierto?, en una cuestión. Pero ahora, no, lo importante es que sea libre. Con ese eslogan o con esa opción, ahora es incuestionable eso. Ustedes vayan a decir, no, la libertad, cuidado, no podemos discutir eso, como no podemos discutir la democracia, como no podemos discutir la libertad. Es decir, es una cuestión que se obra. Es un criterio definido ya en la mente del hombre de hoy. Aunque la libertad, como la democracia, se transforma en demagogia, la libertad es libertinaje. Claro, pero anda a decir eso, porque muchas veces cuando te hablan de libertad, están defendiendo el libertinaje. ¿Entiendes? Es todo un tema. O sea, se defiende en nombre de la libertad se defiende el libertinaje. Y en nombre del libertinaje se transforma en una dictadura para el que quiere elegir bien. Porque si yo quiero elegir bien algo, enseguida te dicen, no, pero vos estás discriminando, pero vos... En nombre del libertinaje, lo que después Benedicto XVI va a decir, la dictadura del relativismo. Entonces es interesante, pero se dan cuenta que ahora estamos reflexionando sobre criterios que tenemos, pero sumamente arraigados, porque son cosas que esto defiende cualquier persona. Miren, cuando yo armaba esto es un artículo que armé en un momento, ¿en quién pensaba? Yo tengo en la pieza que vivo en el seminario, ahora bueno, me he cambiado, pero en la pieza que vivo da la calle, y pasaban la gente... En estas épocas, en estos tiempos, pasa toda la gente que va al secadero a trabajar. Van y vienen, van muchas señoras, van mucha gente, muy buena, gente común, de valores importantes, etc. Y uno cuando pasan, escucha lo que conversan, lo que dicen, etc. Entonces, yo pensaba en ello, digo, a ver, ¿qué piensa esta gente? ¿Qué piensa? ¿Qué cosas tienen en su cabeza? Y pensándolo desde el Evangelio, porque si uno le va a predicar el Evangelio a esa gente, cuesta que entre Cristo. Entonces, ¿por qué cuesta que entre Cristo? Esto es lo que hay en los obstáculos que hay que remover. Piensen ustedes que los niñitos o los jóvenes que vienen a su escuela tienen esto en la cabeza. Tienen esto en la cabeza. Y tenemos que conocer qué es lo que tienen, porque si queremos transformar todo esto para bien, tenemos que saber el punto de partida, si no, no podemos saberlo. Bien. Los medios de comunicación son incontrovertibles. Y basta que algo salga en la televisión o se diga en la radio para que inmediatamente se lo considere verdad. Les habrá pasado muchas veces, pero si lo vi en la televisión. Lo dijeron en la televisión. Pero por eso hay ignorancia, pero hay un modo de pensamiento. Por más que haya ignorancia, ¿no es cierto? Por eso yo digo acá, no hay maldad. Acá son dos cosas distintas. La maldad, como le decía al principio, es el que obra sabiendo que esto está mal y obra así. Aquí no hay maldad. Ya vamos a llegar a eso. Si en la sociedad existieran axiomas que no se cuestionan. Son axiomas. Son axiomas, verdades incontrovertibles. Ahora, lo que yo voy a querer llegar es de dónde vienen estas verdades incontrovertibles. O sea, ¿qué proceso histórico se ha dado para llegar a esto? Es como cuando, por ejemplo, la gente común lee un libro, y ahora actualmente se utiliza mucho la literatura histórica, donde el autor juega con los personajes históricos y les compone, digamos, la historia. Claro, las novelas históricas. Exacto. Pero ¿qué pasa? La gente que lo lee cree que es verdad. Claro. Exacto, o sea, se ha perdido, porque otra cosa que aparece, otra cosa que es incontrovertible hoy en día es la ciencia, ¿no es cierto? El científico es Dios prácticamente. Pero paradójicamente se ha perdido la capacidad de razonar científicamente, porque un libro que es novelado no es científico. Pero sin embargo, el libro novelado aparece como científico. El Código Da Vinci, la novela está, la de San Martín, ¿cómo que se llama? José. Don José. Hay muchísimas. Hay algunas en que no tienen ni siquiera el nombre del prócer, pero se desarrollan en ciencia ficción. Por ejemplo, está El Mar de las Lentejas, que el autor hace una cosa que es muy realmente, pero deja como la idea de que la conquista fue un claro. Bueno, pero eso es lo que el... Ahora supongamos, ese tipo de literatura no todo el común de la gente lo lee. Pero sin embargo hay eslogan que maneja esa literatura que está en el común de la gente. A eso vamos, ¿no? O sea, de que hay un pensamiento común. Un pensamiento común. Existe una mentalidad social, aunque bien no se sepa en qué consiste. Tenemos que ser solidarios, vieron, aparece mucho este eslogan, tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar. Ahora, ¿en qué consiste? Porque en el fondo se la solicita egoísticamente pensando solamente en el propio bienestar. Es decir, tenemos que ser solidarios, pero ayúdame a mí. No es, tenemos que ser solidarios y eso significa ayudar al otro. O ayudo al otro para sentirme bien. En el fondo es un modo egoísta de ayudar. O hacerse ver. O cuántas veces pasa, esto yo lo planteaba mucho en los grupos de jóvenes, tenemos que ir a un asilo. Sí, pero para, si vamos a ir a un asilo, no tenemos que ir una vez, tenemos que ir constantemente, porque si no los viejitos, pobrecitos, otro desarraigo más. Me vienen a visitar hoy y no vinieron nunca más. Entonces vivimos haciendo desarraigo en esa pobre gente, pero me sentí bárbaro porque fui a un asilo, ¿no? No pensé en él, pensé en lo que yo me siento interiormente. Entonces ahí se habla de solidaridad, pero en el fondo se la solicita egoísticamente, ¿se dan cuenta? Esto, digo, no en todo, pero hablemos de lo que es la mentalidad común. Gracias a Dios no es todo así, pero... Los padres ven con indiferencia, esto se nota, cómo sus hijos se despreocupan de formar una familia. sea, padres que tuvieron como valor el matrimonio cristiano, tienen hijos que no tienen como valor el matrimonio cristiano, pero ellos ni se hacen problemas. Es decir, bueno, son libres, que hagan lo que quieren. Cada vez con mayor frecuencia se vive en pareja, pero sin responsabilidades, sin hijos, sin proyectos ni futuros. Se ve con normalidad que esas parejas estén conformadas por personas del mismo sexo, que tengan derechos y deberes civiles como cualquier familia, llegando incluso a la adopción de hijos. Se ve con normalidad eso. ¿Por qué está mal los niñitos del otro día? ¿Por qué, si ellos se quieren, ¿por qué está mal? Si ya un niño de 8, 9, 10 años ha visto en la televisión eso con normalidad. Entonces él se pregunta, ¿y por qué está mal? Interesante. Se mira con desdén a quien no se está en contra de ello, inmediatamente lo acusan de discriminador, ¿no? Todo se acepta menos la corrupción en el campo económico. ¿Quién es el corrupto hoy en día? El corrupto hoy en día es el que hace las cosas mal en el plano económico, pero no es un corrupto, por ejemplo, el que aparezca desnuda a una persona en la televisión. Eso no es corrupción. A nadie se le ocurriría decir qué corrupto, qué corrupta, qué fulano o mengano. A nadie se le ocurriría decir eso. Pero sin embargo, son más corruptores todavía que lo otro. Pero a nadie se le ocurre decir esta cuestión, ¿no? Todo se juzga bajo la óptica y el factor del progreso económico. Aún las más honrosas vocaciones de ayuda al prójimo han pasado a ser un negocio rentable. Y esto los doctores nos podrían decir perfectamente cómo la vocación a la medicina, que es en la historia ha sido una vocación de ayuda al prójimo, hoy se ha transformado en un negocio rentable. Basta ver las clínicas privadas o lo que fuera, que la educación se ha transformado en un negocio rentable. Díganme, ¿cuántos colegios se abren por una cuestión económica o rentable? No porque interese educar en el bien, no porque interese, sino simplemente porque es un buen negocio a lo mejor. Y ahora que estamos en las elecciones se van a abrir muchos más. Exacto. Para ganar votos. Entonces, ¿se dan cuenta? Es todo, digamos, el factor económico maneja todo. Sí, es más, los términos empresariales empiezan a pasar a ámbitos que no son empresariales. Entonces, aparecen hasta los niños que van a la escuela como un factor de producción. Y uno dice, ¿de dónde puede aparecer esto como un factor de producción? Es terrible. Recurso humano. Es decir, analicen ustedes la terminología que se usa en muchos ámbitos y son prestadas del campo económico. No puedo hablar en términos económicos de un ser humano, no puedo. Sin embargo, ese es el parámetro final, ¿no? Jóvenes y viejos entonan las mismas canciones que hablan de sexo rápido y placentero, que reniegan de todo lo que sea autoridad. Piensen ustedes en las cumbias villeras o en las cumbias, aunque no sea villera. O en otro tipo de canciones que de rock nacional o románticas de latinoamericano. Todos entonan Arjona, no hay ningún problema. Todos se miran con codicia, es interesante esto, pero la mirada humana se ha transformado en una mirada codiciosa. Es decir, ya no te miran te miran a ver qué provecho puedo sacar de vos. Desgraciadamente en la calle parece esto, ¿no? Si hay algo que se admira son los progresos tecnológicos, ¿no? O sea, hoy en día se lo mira con admiración. Antes, a mí me llama la atención, pero la filosofía nació en el mundo griego admirándose de los fenómenos naturales. Se admiraban de lo que era un eclipse, les llamaba la atención el cielo. Ahí nace la filosofía, es decir, se empieza a buscar la sabiduría desde el fenómeno natural. Hoy ya no hay admiración por la naturaleza, pero sí hay admiración por la obra del hombre. Es decir, ustedes vean una luna espectacular y un edificio espectacular, y a los ojos del niño se le va a ir hacia el edificio y rara vez hacia la luna. Interesante esto, ¿no? O sea, cómo se cambia el parámetro de admiración, que es lo que admiro. Y bueno, y se reverencia especialmente a los científicos o a aquellas personas que han tenido la capacidad de hacer lo posible. Hoy en día, Bill Gates, ¿conocemos? Yo le digo Bill Gates, todos lo conocen. Microsoft. Y es un hombre admirado en el mundo. Es un hombre admirado por el progreso que se ha llevado a cabo en el mundo de la computación. Cuando yo hablo de todo esto, no es que uno esté criticando, supongamos. No es que esté mal la democracia, no es que esté mal la libertad, no es que esté mal el progreso tecnológico. Lo estamos hablando de cuando se junta todo esto de un modo incontrovertible. Incontrovertible, como diciendo, el progreso tecnológico es lo máximo. No, no es lo máximo, es un medio que es aprovechable. Nosotros hoy no estamos aprovechando el progreso tecnológico, óptimo. Pero no lo vamos a endiosar, es decir, si no tenemos esto y tenemos que estar con el libro, bendito sea el libro, y si tenemos que andar con los dedos y no con la calculadora, es decir, son medios que se pueden aprovechar o no. Pero ahora no, ahora se endiosa. Si no tengo el último televisor, la última computadora, no sirvo. Y el que lo tiene, oh, es un dios, no, es un hombre como cualquier otro. Ese es el punto, esa mentalidad que se tiene. Monseñor Aguer, en un programa Claves para un Mundo Mejor, el año pasado, a veces se nos vuelve contra. Con mucha profundidad decía lo siguiente, dice, hay una gran alteración, una profunda alteración que se ha dado en las dos últimas décadas en la sociedad. Acá con el padre Mauricio podemos decir, nosotros hace 20 años atrás que entramos al seminario y la juventud, el modo de pensar de nosotros, comparado ahora en 20 años, que es tiempo, pero tampoco es tanto, ha cambiado mucho. Si yo pensaba, a ver, mi papá me tuvo a los 40. Cuando tenía 20 mi papá, de los 20 de mi papá a los 40 de mi papá, no hubo tanta diferencia en la mentalidad, ¿se dan cuenta? Ahora, entre los 20 y los 40 míos sí ha habido muchísima diferencia. Y entre muchas de ustedes tendrán niños chicos, cuando sus niños tengan 20, 25 años, es decir, la alteración de la mentalidad es mucho más rápida. Es mucho más rápida. Los principios de mi abuelo y los principios de mi papá no fueron tan distintos. Ahora, los principios de mi papá a los principios de mis sobrinos son abismales. Son abismales. No, yo no estoy, porque la mentalidad es distinta. Los principios es lo que yo pienso, la mentalidad. Cuando mi papá tenía que encarar un trabajo, el valor de la amistad, por ejemplo, era importante. El valor de la palabra. Ahora no, el valor de un trabajo, ¿qué es? Ante una empresa, supongamos una empresa, era parte de mi vida. Yo trabajé, antes de entrar al seminario, en una empresa que era Franino, hacían máquinas para bodega. Hacía 80 años que estaban haciendo máquinas para bodega esa empresa. Había gente ahí que había entrado a los 20 y tenía 60. Sí, la empresa para ellos era la familia. Bueno, con todo el tema del mercantilismo económico, esa empresa se terminó fundiendo. Así cambió la mentalidad de los hijos de los dueños, ya no tenían la mentalidad de los padres. Si ya el empleado no era parte de la familia, ahí había empleados que el dueño de la fábrica les había levantado la casa. ¿Por qué? Porque era parte de la familia y tenía una necesidad y se hacía. ¿Qué dueño de fábrica hoy le levantaría la casa a un empleado? ¿Qué es un empleado hoy para un dueño de fábrica cualquiera? Pensemos en un secadero de San Rafael, de los más pequeños. No, no pensemos en Bianchi o no pensemos en una multinacional. Pensemos en cualquier empresita común, en la zapatería de Más por Menos, de los gallegos. La mentalidad de los dueños de esos lugares ya no es la de una empresa familiar, donde el empleado, hoy me servís, mañana no me serviste, hecho y se acabó el problema. Eso es lo que, a ver si nos damos, el cambio de mentalidad. Y en los obreros también. Demos vuelta a la torta. Antes nuestra abuela tenía el apretón de mano, cerraron un contrato y era la palabra. Hoy en día, si no se con el escribano, contrato, sello. Y no se respeta lo mismo. No se respeta lo mismo. Si hacemos una mirada acá, ya, esto hemos hecho una mirada fenomenológica, ¿no? Lo que uno vería mirando nada más. Esto tiene remedio, ojo, parece muy negativo. Todo lo que yo le voy a tiene grandes remedios. Tiene grandes remedios. A mí me llamaba la atención, si uno sigue desde los documentos de la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, que es muy... El Magisterio de la Iglesia es muy lúcido, ¿no es cierto? Ustedes piensen, el Papa tiene la mirada del mundo y conoce los problemas con mucha más profundidad que nosotros. El Magisterio de Juan Pablo II, cuando plantea la realidad que está viviendo, él era un hombre que dialogaba con los jefes de Estado hasta amistosamente. Es decir, lo vimos en el entierro, que había jefes de Estado que uno podría decir terrible y que sintieron la muerte del Papa porque lo consideraban verdaderamente, hasta el punto de vista humano, un ser extraordinario, aunque no tuvieran la fe que tenemos nosotros. Entonces, la visión del Magisterio es interesantísima. Si uno sigue, miren, la Gaudium et Spes, un documento del Concilio Vaticano II, es del 7 de diciembre del año 1965, decía lo siguiente, vale la pena leerlo. El género humano se halla en un periodo nuevo de su historia. Advertí, año 65. El género humano, no dice esta nación o aquella nación. Está hablando del género humano, que se halla en un periodo nuevo de su historia. Caracterizado por cambios profundos y acelerados. En el año 65 se habían acelerado. Imagínate hoy, 40 años después. Que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador y recaen luego sobre el hombre, etc. Y bueno, va describiendo. Dice, el hombre amplía extraordinariamente su poder, aunque no siempre consigue someterlo a su servicio. Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades y tanto poder económico. Eso es verdad, vean. O sea, la riqueza a la que la humanidad tiene acceso hoy son impresionantes. Aunque esas riquezas no lleguen a toda la humanidad, pero son impresionantes, son impresionantes. Todo el que también es mujer, o sea, la negra, o la gran mayoría. O la gran mayoría la negra, sí. Sí, eso es verdad. Señala, nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, pero sin embargo surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Sí, porque mientras que hablamos de que lo importante es la libertad, nuestros jóvenes se drogan, no pueden superar el alcoholismo, se deprimen fácilmente. Entonces vos decís, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo que falla, ¿no? Persisten, decían en el año 65, agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales, ideológicas, ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Esto no se ha superado. Bueno, esto es lo que advertía la Gaudium et Spes. Dice, sin embargo, debe lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha en efecto la tentación de juzgar que nuestros derechos personales solamente son salvados en su plenitud cuando nos vemos libres de toda norma divina, es decir, sacarse a Dios de encima. Por ese camino la dignidad humana no se salva, por el contrario, perece. Esto es el año 65. En el año 79, en el documento de Puebla, que fue un... La Iglesia de América Latina se juntó y vio la situación que vivía América Latina, la estamos hablando varios años después, mostraba que la visión que había en ese momento en América Latina era, por un lado, una visión determinista. Fíjense, otra paradoja que se da, ¿no? Hablamos de la libertad, pero sin embargo queremos ver cómo va a ser nuestro futuro, entonces vamos a lo adivino, el horóscopo, el tarot, cada vez pulula más todo este tipo de cosas, las que te hacen un trabajo para que suceda lo contrario. Es decir, por un lado hablamos de la libertad y por otro lado tratamos de sojuzgar el mundo con cuestiones mágicas, ¿no? Interesante, porque es una contradicción interna que a veces la persona lo vive en su propio corazón. Bueno, hablaba de la visión psicologista, economicista, estatista. En ese momento estaba mucho el tema de los gobiernos estatistas. Y la visión cientista, que esto no ha cambiado, ¿no? Año 79. Año 84. Juan Pablo II, ya estamos. Reconciliación y penitencia. ¿Cómo se ve el mundo en este momento? Indagando, dice el Papa, sobre los elementos generadores de división, vemos que se observa lo siguiente: desde la creciente desigualdad entre grupos, antagonismos ideológicos todavía no apagados, contraposición de intereses económicos, polarizaciones políticas, divergencias tribales y la discriminación por motivos socio-religiosos. Esto se veía en el año 79. Y a la vez, bueno, se ven dolorosos fenómenos sociales de nuestro tiempo. Él muestra un poco lo que hemos visto, hemos ido viendo. El Santo Padre señalaba que los hombres, insidiados por la pérdida del sentido del pecado y a veces tentados por alguna ilusión poco cristiana de impecabilidad, los hombres de hoy tienen la necesidad de volver a escuchar la advertencia de San Juan. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Más aún, todo el mundo está bajo el maligno. Interesante, ¿no? Que volver a escuchar el Evangelio, darte cuenta de que el pecado existe, de que esto está mal, de que esto ofende a Dios, de que te hace mal. Volver a escuchar eso, ¿no? Todo el mundo está bajo el pecado. Interesante. Bueno, en la encíclica Fides et Ratio, que es del año 98, el Papa señalaba lo siguiente: vemos que vuelven los problemas del pasado, pero con nuevas peculiaridades. No se trata ahora solo de cuestiones que interesan a personas o grupos concretos, sino de convicciones tan difundidas en el ambiente que llegan a ser, en cierto modo, mentalidad común. Esto es muy importante lo que dice el Papa. Es decir, el Papa advierte que hay una mentalidad común. Que hay una mentalidad común. Y él lo veía en todo el mundo. Si hubo un Papa que viajó por todo el mundo, fue Juan Pablo II. Es decir, que él descubría en todo el mundo esta mentalidad común. Una mentalidad común que justamente hacían imposible el arraigo del Evangelio. Y bueno, si vamos al Cardenal Ratzinger en el discurso que tiene antes que lo elijan Papa, en ese discurso que es fantástico, a los cardenales, cuando él, antes de que entren al cónclave, hacía un análisis de la situación del siglo que terminaba y del nuevo que empezaba, diciendo lo siguiente: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas? Interesante. Vientos de doctrina, ¿no? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia ha quedado agitada por las olas, zarandeada de un extremo al otro. Miren el análisis que hace, qué interesante. del marxismo al liberalismo, hasta llegar al libertinismo. Claro, el liberalismo, el mundo norteamericano. El marxismo, el mundo de la Unión Soviética. Ese antagonismo cayó. ¿Pero qué quedó? Y quedó este libertacionismo, llamemos neolibertinismo, que ahora abarca a todo el mundo, tanto el de la Unión Soviética como el de... Del colectivismo, todo lo que fundamentaba el socialismo soviético, al individualismo radical. Del ateísmo a un vago misticismo religioso, porque hoy... El hombre de hoy es religioso. Pero no solo la New Age. Díganme, hagan cualquier camino, a Mendoza, a General Alvear, a Montecomán, donde quieran, y cuenten los gauchitos que tienen en el camino. Cuenten. El camino a Mendoza hemos contado como 50. Interesante, ¿no? Del agnosticismo, es decir, de no creer en nada, al sincretismo, es decir, a creer en todo. Entonces llevo la cintita roja en la muñeca, el rosario colgado en el cuello, la piedrita de ágata para que tenga buenas ondas, todo lo llevo encima. Interesante. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza, dice lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres. Tener una fe clara, según el credo de la Iglesia, es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. Qué interesante. Si yo digo, no mentir, mentir está mal, qué fundamentalista. Sos rigorista. Interesante. Mientras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar o zarandear por cualquier viento de doctrina, esto lo cita de San Pablo, parece ser la única actitud que está de moda. Se va constituyendo una dictadura del relativismo. Interesante esta frase. Dictadura del relativismo. Que no reconoce nada como definitivo y que solo deja como última medida el propio yo y su ganas. Aquí define, de alguna manera, lo que se encierra en esta mentalidad común. Bueno, este es el análisis, hacemos el análisis. Habría mucho más para decir y para desarrollar, pero en todo caso lo...